Hola, buenas tardes. Soy Josefina de la campaña Absolución para Luz Aimé Díaz, que es una joven trans que está detenida injustamente y como ustedes saben, estamos atravesando el proceso de juicio de debate oral. Luz en este momento está tranquila porque ella sabe que es inocente, con mucha expectativa, con nervios, por supuesto, porque es un momento muy complejo, es una causa complicada, pero también se siente muy acompañada por todas las organizaciones y personas que están levantando su causa. Eso claramente la hace muy bien. En la primera audiencia, Luz se pudo presentar ante el tribunal. Y bueno, si bien es muy temprano para hacer un pronóstico, estamos metiendo todas las expectativas a que esta nueva formación del tribunal, del TOC 8, pueda juzgar con perspectiva de género y que Luz pueda tener un juicio más justo. Desde la campaña de Luz, el equipo legal en marzo solicitó la recusación de dos jueces que formaban parte del Tribunal 8, que se recusen, digamos, que se corran de la causa, porque tenían fallos y expresiones públicas transodiantes, no reconocen la ley de identidad de género, con lo cual entendemos que con esa bajada no, Luz no iba a poder tener un juicio justo. Entonces, a partir de esto, que se logró recusar a estos jueces, que fue también un gran avance, algo muy bueno para la causa, es que ahora el tribunal está presidido por el presidente de siempre, más dos jueces, una jueza y un juez del Tribunal 9. Así que bueno, tenemos toda la expectativa para acompañar a Luz y el juicio sigue. La próxima audiencia es este viernes. Desde las redes de la campaña vamos a estar visibilizando y acompañando a Luz y mandándole mucha fuerza para que pueda atravesar lo mejor posible este proceso tan injusto. Así que les invito a seguirnos en las redes de la campaña, que son Absolución para Luz, estamos en Facebook y en Instagram. Y muchísimas gracias por este espacio, porque es muy importante conocer la causa de Luz, conocer a Luz y que se pueda hacer justicia. Muchas gracias.